¿Quién es Jeffrey Epstein y por qué hay tantísima polémica en relación con su supuesto suicidio? Preparaos porque os voy a contar una de las conspiraciones más extraordinarias y más incómodas para las élites que hasta ahora han sucedido. Jeffrey Edward Epstein, más conocido como Jeffrey Epstein, nació en Nueva York el 20 de enero del año 53. Fue profesor, pero rápidamente se convirtió profesionalmente como analista y financiero estadounidense, llegando a ser un hombre intensamente rico, codeándose con la élite, con los políticos, teniendo su propia isla donde organizaban fiestas con menores y a la que acudían famosos políticos, multimillonarios y gente del mundo del espectáculo. El 6 de julio del 2019, Epstein fue arrestado, pero ya antes, en el 2008, fue acusado de delitos sexuales. En el 2005, la policía de Palm Beach, de Florida, empezó a investigarlo después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de 14 años. Epstein se declaró culpable y un tribunal del estado de Florida lo condenó por solicitar prostitución y por seducir, tentar a la prostitución a chicas menores de edad. Sin embargo, por esta condena solo cumplió 13 meses en custodia con trabajo y quedó libre. En ese proceso se identificaron a 36 adolescentes, muchas de ellas de 14 años, que habían sido acosadas. En el 2019 fue juzgado por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York y el 10 de agosto del 2019 se informó que Epstein se había suicidado en su celda. Ese suicidio ha sido visto por muchos como algo muy oportuno. Y muchos que han salido en fotos con Epstein, Bill Clinton, los Rothschild, Donald Trump, pues quizás respiraron con alivio. La muerte de Epstein, desde luego, ocurrió en circunstancias muy extraña, ya que él estaba en un centro correccional, el Metropolitan Correctional Center de la ciudad de Nueva York, donde era vigilado cada 30 minutos por dos guardias que examinaban su celda. Él había pasado a un régimen de confinamiento en el que se le permitía tener un compañero de celda, pero curiosamente, se le retiró el compañero de celda y la noche de su suicidio no se le hicieron las inspecciones rutinarias cada 30 minutos. Los dos guardias estaban dormidos y no hay vídeos de su muerte. No se revisaron los vídeos. Epstein se ahorcó y con él murieron muchísimos secretos, como su famosa lista negra que se ha publicado recientemente. Tanto la lista negra como la lista de los que viajaban en vuelos privados hacia su isla privada, donde tenían lugar fiestas con prostitutas y menores de edad de 14 años. Políticos como Bill Clinton, Tony Blair, Michael Bloomberg, el exministro, primer ministro israelí Ehud Barak, Henry Kissinger, el príncipe británico Andrew, duque de York, y otros muchos que estaban en su lista. Las acusaciones de pedofilia han sido continuas desde que Epstein empezó a ser vigilado por la policía. Y sin duda, algunas de sus amistades muy peligrosas eran habituales de sus fiestas privadas, como Edgar Bronfman Jr., hijo del dueño de la destilería Seagram y expresidente del World Jewish Congress, el Congreso Judío Mundial, cuya media hermana, Claire, está implicada en una secta sexual esclavista. La familia Goldsmith, muy cercana a los Rothschild, los Koch, los Kath, los Margolis, los Rosenthal y los Rothschild, en concreto Jessica Rothschild, Hannah Rothschild, Edward Rothschild y Evelyn Rothschild. En una foto se puede ver a Hillary Clinton con Evelyn Rothschild, Bill y Lynn Forrester de Rothschild. Por cierto, Bill Clinton ya había sido denunciado en el 2014 por viajar a la isla privada de Epstein en el Caribe para utilizar sus servicios. En una lista de vuelo aparece Bill Clinton y en una foto aparece Bill Clinton junto a dos conocidas prostitutas, Barbie Girl y Ava Adora, del Bunny Brothel en Nevada en el 2014. Bueno, alguno diría, un político se hace fotos con muchas personas de todo tipo. La lista negra de Epstein, la lista personal de Epstein, incluía a todo tipo de cargos, como el banquero David Rockefeller, en la lista de contactos, o el mismísimo Donald Trump. Quien dijo de Epstein: he conocido a Jeff durante 15 años, es un tipo fantástico, con él se pueden pasar ratos muy divertidos, y se dice que le gustan las mujeres bellas, tanto como a mí, y muchas de ellas están entre las más jóvenes. Si además miramos los artistas que se codeaban con Epstein y que fueron habituales de sus fiestas privadas, nos vienen nombres como Dustin Hoffman, Michael Jackson, Kevin Spacey, que acaba de ser perdonado de los delitos de pedofilia, Mick Jagger y Naomi Campbell, conocida por su crueldad. Además, aparece un tal José Aznar. ¿Quién sabe si se trata del conocido político y expresidente español que acompañó a Blair en su aventura con la guerra contra Irak? Bueno, la lista es inmensa. Aparecen príncipes saudíes de primera línea. Por supuesto, Philippe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco. La lista sigue y sigue y sigue. Con Epstein han muerto muchos secretos. La pregunta es: ¿han muerto secretos o ha sido Epstein eliminado? Sin duda, mucha gente con Epstein en la cárcel y sujeto a investigación pasaría muchas noches en vela pensando si su carrera política o si quizás su libertad tengan una fecha de caducidad, dado los documentos, quién sabe vídeos y quién sabe qué más información alberga Epstein. ¿Negociaría para salvar el pellejo? ¿Denunciaría a muchos de sus clientes / amigos? Estamos hablando de familias políticas y entramados banqueros, financieros, industriales de primerísima línea. Siempre se ha dicho que los grandes y los poderosos disfrutan de perversidades y fiestas de auténtico desenfreno. Algo que se ha visto en la peli Eyes Wide Shut y otras que muchos dicen que tienen más de realidad que de ficción. No hay duda que cuanto más rico, más excéntrico, más poderoso y más intocable por la ley te sientes, más fácil es que te deslices por la senda de la perversión y de todo tipo de atrocidades inhumanas. Aquellos que pueden tener islas privadas donde no hay policía, no hay jueces, no hay cámaras y no hay forma de pedir ayuda a nadie, esos son las auténticas personas de las que podemos temer.